manito, manito con manito, dando golpecito. Todos para abajo, todos para arriba. Bien agarradito, manito con manito, dando golpecito. Todos para abajo, todos para arriba, arriba, bien agarraditos, manito con manito.